tus pies. Yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura como siempre lo haces tú y decirte que te amo como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura. Siempre lo haces tú y decirte que te amo como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero dar.